Viernes de la quinta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús dijo: Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en la ley, yo dije ustedes son dioses? Si la ley llama a dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. La razón principal por la cual los judíos, en especial los fariseos, condenan a Cristo fue la acusación de blasfemia, como aparece hoy en el Evangelio. Es decir, que un hombre, Jesús de Nazaret, diga ser Dios, diga ser enviado del Padre, diga tener una especial comunión con el Padre. O como decía el Evangelio de ayer, que este hombre, Jesús de Nazaret, se atribuye a un origen eterno, cuando Jesús dijo, antes que Abraham existiera, yo soy. Que este hombre, Jesús, diga ser Dios. Eso, para los que no tienen fe, es una blasfemia, en especial para los judíos, que lo acusan justamente de blasfemo a Jesús. Blasfemo. Jesús les hace ver hoy en el Evangelio, con cierta ironía, que si la Escritura llama a dioses a otras personas a las cuales Dios dirigió su palabra, ¿qué tiene de malo que él también se haga llamar Dios? Si la misma palabra de Dios usa ese título o ese adjetivo a otras personas, por ejemplo, a los jueces. Cuestión que lo acusan de blasfemo a Jesús por decir que es Dios. Y Jesús en ningún momento se arrepiente de sus dichos. No da marcha atrás, no retrocede, no dice, bueno, no es tan así. En realidad, exageré, o la verdad no soy yo, o la verdad la construimos entre todos, o la verdad somos un poco todos. No. A Cristo lo acusan y Cristo se mantiene firme en esa posición, en su posición, que es la de ser enviado del Padre, la de dar testimonio de la verdad, la de decir la verdad porque Él es la verdad, y en consecuencia, porque Él es la verdad, la potestad que Cristo tiene para juzgar acciones de los demás. Por ejemplo, va a decir a los fariseos que son mentirosos y que tienen por padre al diablo, que es el padre de la mentira. Son mentirosos estos hombres porque no aceptan la verdad. Cristo les dice la verdad y a ellos les molesta. A veces la verdad molesta. Cristo los quiere guiar, llevar a la verdad y no aceptan. Les quiere mostrar el camino del amor, a Dios, al prójimo, el camino de la humildad y no lo aceptan. Por eso viven en la mentira. Y en consecuencia tienen por padre al que es el padre de la mentira, a Satanás. Esta acusación de Jesús blasfemo, de algún modo o en cierto modo, se repite cada vez que las personas acusan a la iglesia de creerse dueña de la verdad. La iglesia, sabemos, la iglesia católica, fue instituida por Jesús, no por voluntad de hombre alguno, y es depositaria y transmisora de la verdad de Dios. Cristo la ha dejado en el mundo para que transmita, custodie y transmita la revelación del Padre, la verdad acerca de Dios. Esa es la función principal de la Iglesia, dar a conocer a Dios, dar a conocer el amor de Dios, la verdad de Dios. Ahora muchos no aceptan esto y muchos critican a la Iglesia, esto que para muchos sería una suerte de arrogancia, la Iglesia que se cree la dueña de la verdad o la depositaria de una verdad celestial. No aceptan en la Iglesia esa dimensión divina. Quizás sí van a aceptar muchos que la Iglesia sea una institución humana, solidaria, que atienda a los pobres, que tenga comedores o que saque a las personas de determinados vicios. Pero no van a aceptar quienes no tienen fe que la Iglesia posea la plenitud de la revelación, la plenitud de la verdad de Dios. Algo parecido a lo que ocurría con aquellos judíos que no entienden cómo este hombre dice que es Dios o se cree el dueño de la verdad. Y Cristo de algún modo sí se cree el dueño de la verdad porque Él es la verdad. Y la Iglesia, de alguna manera también, posee la verdad y es dueña, pero no dueña en cuanto que la ha comprado o se la ha ganado, sino que la posee porque le ha sido dada, es un regalo, es un don. Y un don, además, que la Iglesia posee la verdad de Dios y el amor de Dios, no para sí misma, sino para darlo a conocer, para transmitirlo. Pero esto es importante porque a veces hay personas, hay católicos que no tienen en claro esto y que se sienten acomplejados cada vez que tienen que mostrarse orgullosos por la fe católica, mostrarse orgullosos por poseer la verdad. No está mal decir que poseemos la verdad los católicos. No hay que sentir complejo por eso. Al cardenal Ratzinger, al Papa Benedicto XVI, le gustaba decir, más que poseer la verdad me posee a mí. La verdad nos posee a nosotros, en cuanto que es una realidad superior a nosotros, más grande que nosotros, que nos engloba, que nos encierra, que nos posee. Con lo cual se puede decir eso, aunque también se puede decir que humildemente poseemos la verdad como don, porque no lo merecemos, como don y para darla a conocer. Ahora, de esto hay que sentir orgullo. No puede ser que esto, que es un don enorme para nosotros los creyentes, termine siendo para muchas personas motivo o causa de complejo, motivo o causa de malestar en última instancia, o motivo o causa de una suerte de sentimiento de culpa. Lo que, repito, es el mayor orgullo para nosotros. Poseemos la fe. Somos miembros de la Iglesia. Poseemos la verdad que Dios, sin merecerlo, nos ha hecho conocer. En muchos existe un complejo que podríamos llamar complejo de superioridad. Porque existe el complejo de inferioridad, aquel que se cree inferior por algún aspecto de su vida, se cree inferior a otros y hace todo lo posible para que no se note esa inferioridad. Pero también existe lo contrario, el complejo de superioridad. Aplicado a la fe sería ser parte de la religión católica, ser parte de la Iglesia católica, ser parte de la religión más perfecta, que es la religión católica, o de la Iglesia, que es la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica. Y no obstante eso, sentirnos acomplejados y hacer todo lo posible para que esa superioridad no se note, igualándonos, por ejemplo, con el resto de las religiones. Gran confusión es esa, la de pensar que el cristianismo o el catolicismo es igual al resto de las religiones. Sería como si Jesús hoy en el Evangelio, frente a la acusación de blasfemo porque dice que es Dios, sería como si Jesús, acomplejado, dijese: bueno, no es para tanto, yo no soy superior a nadie. Al fin y al cabo, Moisés, Abraham y yo somos lo mismo. O el judaísmo es lo mismo que el cristianismo, sin diferencia alguna, sin diferencia entitativa. No, a Jesús, al contrario, lo vemos afirmándose, haciéndose cargo de esas acusaciones contra él. Sí, yo soy Dios y hago las obras del Padre, y lo que yo digo es la verdad, y ustedes son mentirosos, les dice Jesús. Bueno, nosotros los católicos tenemos que ser ciertamente muy humildes, servidores de la verdad, no usarla como látigo para castigar a otros, no ser fanfarrones, no ser agrandados por el hecho de que poseemos el don de la fe, por el hecho de que poseemos la verdad, o por el hecho de que la verdad nos posea a nosotros. Ciertamente no hay que ser así. Fanfarrones, agrandados, o creernos superiores, pero al mismo tiempo tenemos que ser fieles a esa verdad, no sentir complejo de superioridad, no sentirnos mal por el hecho de que pertenecemos a la verdadera religión, a la religión superior, que es la religión cristiana, la religión católica. Y esto, repito, no por mérito personal, por mérito nuestro, sino por puro don de Dios, por puro amor de Dios, y para darlo a conocer. Con lo cual, mucho orgullo por la fe que tenemos, no achicarnos, no acomplejarnos, sino alegría, orgullo y dar testimonio de esta gran verdad que es la verdad de Cristo y nuestra pertenencia a la iglesia que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.